La rana traviesa, salta que salta sobre la mesa, salta que salta la rana traviesa y cuando salta se pone a cantar. Salta que salta la rana traviesa, salta que salta sobre la mesa, salta que salta la rana traviesa y cuando salta se pone a cantar. La la la la, la la la la, la la la la. Se escondió. La la la la, la la la la.